A punto de largarse el autotour de Villa Yardino desde el Reloj Floral. Buenas tardes. ¿Es malo? Bueno, es la primera vez que van a participar porque es el primer encuentro. ¿Son de acá del pueblo? Tendremos casa acá, sí. Somos de Córdoba. Bueno, ¿qué expectativas tienen? Las mejores, ahí ya tienen el mapa en la mano. Estábamos mirando, sí. ¿Cuál es su nombre? Mónica. ¿Y el señor? Francisco. Francisco. Bueno, disfrútenlo y bueno, atrás de la autovía son los primeros. Gracias. Bueno, y acá ya vamos por el segundo auto. El segundo auto, hola, Hola, ¿qué buen tal? día, ¿cómo les va? ¿Todo ¿De dónde bien? son? De ¿Y acá, acá, Villa Yardino, Yardino. Villa Gloria. Villa Gloria. Bueno, la primera vez del autotour, porque es la primera vez que se hace, van a ser los que inauguran, mejor gente del pueblo, y bueno, a disfrutarlo. Sí, por supuesto, es sí, un día aparte muy lindo y aparte un regalo de la municipalidad o del pueblo a mí, porque es mi día de cumpleaños. Felicitaciones. Bueno, a pedir el regalo acá al subsecretario de Turismo que está para acá dando vuelta. Perfecto, sí, después del City Tour o del tour del auto tuya, ahí me pondré en campaña para manguear algo. Bueno, buenísimo, que lo disfruten. Gracias. Gracias, gracias. Saludos. Hola chicas, acá tenemos a las guías turísticas. Hola Sole. Bueno, Hola. Sole, ¿nervios por la primera salida? Sí, pero muy ansiosos, muy contentos y esperamos, bueno, que sea un éxito. Obviamente que lo va a hacer. Bueno, esto se va a hacer el primer sábado de cada mes, por ahí en las vacaciones de invierno un par de veces más. Algún día te tocará a vos hacer de guía, ¿no? Seguramente, por ahora, bueno, encabeza el jefe, Leonardo Camarca, pero sí, seguramente nos tocará también estar participando. Buenísimo, vamos para atrás a ver a los otros que están preparándose. Buenas tardes, nosotros somos la radio que va a transmitir de Radio La Minga. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sus nombres? Georgina y Adrián. Adrián. ¿De acá de Villa Yardino? No, de No. Villa Allende. Villa Allende. ¿Vinieron especialmente para esto? Sí. Sí. Bueno, a Exacto. disfrutar del pueblo y a ser Bueno. los que inauguran este recorrido. Buenísimo. Bueno, muchas Pásenla gracias. lindo. Sí, por Gracias. supuesto. Gracias. Gracias. Bueno, siguen los autos. Vamos por el auto número 3. Este es el cuarto auto. Bueno, buenas tardes. Nos acercamos. Nosotros somos los de la radio, Radio La Minga. Bueno, ahí lo tienen sintonizada. ¿De dónde son? De acá de De acá Yardino. Jardino, ¿Sus sí. nombres? Jesús Alexis. y Jesús. Bueno, chicos, a disfrutar. Bueno, ya conocen el pueblo, pero es la primera vez inaugurando este City Tour. Sí, la verdad que Sí. sí. Por eso, Eso como es verdad. él no conoce, por eso queríamos hacerlo para que él conozca. Porque yo ¿Qué? soy de acá, pero él es mi hijo y hace 3 años que volví acá al pueblo. Ah, bueno, Estuve 20 años fuera y ahora volví. Yo nací en Buenos Aires. Perfecto. Bueno, a conocer. Seguramente ahí van a ir escuchando los distintos lugares. Sí. Disfrútenlo mucho. Dale, gracias. Gracias. Vamos para el último auto. A ver si podemos llegar hasta el último auto. Ahí estamos en el último auto. ¿Cómo les va? ¿Ustedes son de acá del pueblo? Somos del pueblo, haciendo la visita. ¿Usted, señora, también es de acá del pueblo? Por supuesto, pero también haciendo la visita. Bueno, estamos con la presidenta del Consejo Deliberante y el secretario de Finanzas y Gobierno. Bueno, esto es un golazo, chicos, me parece, por las repercusiones que hubo en todos los medios de comunicación de Córdoba, me parece que nos van a copiar. Sí, la verdad que está muy lindo. Una linda iniciativa de la parte turismo de la municipalidad. Bueno, y nosotros también tenemos en la parte privada cabañas, así que queremos hacerlo para poderlo trasladar a nuestros huéspedes. Bueno, esto está buenísimo, Guille, porque obviamente es una actividad gratuita que se va a dar todos los primeros sábados de cada mes, donde la gente va a poder recorrer el pueblo de una manera libre, gratuita y muy artesanal, porque es la radio comunitaria del pueblo, porque es la municipalidad. Acá no hay privados en el medio ni nada. No, no, han colaborado, como decías vos, la radio, locutores locales, bueno, ha intervenido la sociedad en general para un producto lindo, muy atractivo. Sofi, bueno, obviamente siempre hablamos cuando viene un día turístico, un fin de semana, las vacaciones de invierno, este año van a ser 4. Y el otro día Leo decía que por ahí esto en vez de hacerse una vez en julio, se puede hacer 2 veces, una en las vacaciones de Córdoba, otra en la de Buenos Aires, y estaría bueno porque también acercaría a mucha gente. Totalmente, toda esta iniciativa que sale de la comunidad, ya sea la radio, tiene esto de que se sabe los tiempos, entonces no es algo impuesto, sino que algo que uno ve que se incrementa la cantidad de turistas y que por ahí está bueno que llegue a otros turistas también, porque hay lugares del pueblo que no tenemos referencia o no los conocemos, salvo por alguna caminata que uno haga, así que no, buenísimo, buenísima iniciativa y nada, a disfrutarla. Disfrútenlo mucho. Chau. Bueno, acá estamos ya con el último auto. Estamos esperando a que se sume más gente. Vamos a tratar de ver si podemos contactar al secretario, subsecretario de Turismo. Le decimos que bueno, el día había amanecido feo, se había puesto lindo y ahora volvió a nublarse. Pero bueno, esto no impide porque no se suspende ni por lluvia ni por ninguna inclemencia. Inclusive si algún día nieva y hay que hacerlo en medio de la nieve, está mucho mejor. Leonardo Camarca, subsecretario de Turismo. Bueno, empezando el primer autotour. Exactamente, acá estamos con mucha expectativa. Ya tenemos los primeros vehículos acá alistados para salir. Así que nada, con un poquito de ansiedad y listo, contentos ahora. Ya está todo organizado, todo sincronizado. Y en un ratito, 10 minutitos, calculo ya vamos a estar largando. Para algunos más que nos habían confirmado. Así que 10, 15 minutitos ya estamos empezando con el autotour, recorriendo por los distintos rincones de nuestro pueblo y contando un poco la historia también para que la gente pueda conocer y aprovechar esta alternativa nueva, innovadora, y que de a poco, bueno, la idea es que vaya de boca en boca, que vaya creciendo y que quede esta propuesta lista ya para que el primer sábado de cada mes la gente pueda participar conociendo nuestro querido pueblo, ¿no? Leo, bueno, las repercusiones fueron muchísimas, increíblemente, cuando salieron publicadas la entrevista que hicimos el otro día, cuando ustedes empezaron a publicitar el autotour, ha repercutido mucho en Córdoba, y bueno, eso, lo que los medios lo transmitan, quiere decir que posiblemente la idea sea replicada en otros lugares, pero a la vez también atraer a la gente. Nos falta poco para las vacaciones de invierno, tenemos dos lindos fines de semana por delante, y bueno, ya está preguntando la gente si solamente va a ser en las vacaciones de invierno una vez sola, o hay alguna posibilidad de que sea un par de veces más. Y lo más probable es que sí, que lo agreguemos en el calendario un par de veces más para que la gente tenga esta opción y algunos que vienen solamente por un par de días también tengan y puedan aprovechar la alternativa de poder realizarlo. Sí, mucha repercusión. Ayer estuvimos en el lanzamiento de la temporada de Córdoba del invierno, de la temporada de invierno, y bueno, y ahí varios municipios también ya me preguntaron por esta iniciativa para ver de cómo era la metodología, y bueno, y nada, como te comentaba recién, o sea, muy buena repercusión, y ahora bueno, vamos a ver cómo sale, y seguramente con el transcurso de las ediciones que hagamos de estos paseos, se van aceitando cuestiones, y cada vez la idea es que salga mejor y que sea atractivo para las personas que formen parte de este viaje, ¿no? Leo, se te llamó a Córdoba ayer en el medio de la planificación de esto, tuvieron que presentar lo que tenían a mano. ¿Qué le puedes adelantar a la gente de La Minga que está escuchando este autotour de lo que va a haber en las vacaciones de invierno? Por lo menos un par de actividades. Mira, durante el invierno va a haber una semana donde vamos a hacer una semana de café, flores, pintura, cultura, donde las personas van a poder visitar los distintos cafés que tenemos en la localidad, que tenemos muchos, y en cada café durante distintos horarios van a haber intervención artística, musical, va a haber artistas pintando, va a haber artistas haciendo algún tipo de escultura, y esta actividad se va a realizar durante una semana completa, aparte de que se va a realizar tour a pie, de que se van a realizar salidas de bicicleteada familiar, y también se va a ver cine para chicos en el cine. Así que bueno, varias actividades que tenemos planteadas ahora para el Día del Padre, también esta promoción que se sumó todo el sector privado de Papá No Paga, para que las personas que se alojen en Yardino tengan un gran descuento tanto en gastronomía como en alojamiento. Así que bueno, preparando todo esto para el invierno, ¿no? Bueno, acá los feriantes que están enfrente del reloj también estaban hablando de hacer toda la temporada completa desde las 11 de la mañana, así que también se va a acompañar. Y bueno, Leo, a disfrutar de este momento. Sé que estás muy nervioso, pero bueno, en esta coproducción entre la Municipalidad, la Subsecretaría de Turismo y Radio La Minga, en un esfuerzo sin precedentes, te deseamos la mejor de las suertes. Bueno, muchas gracias a ustedes, por supuesto, agradecer a la radio que se puso a disposición, a las personas que van a estar en el estudio, al personal de la Oficina de Información Turística de Villa Yardino, y esto va a ser todo en conjunto. Así que, bueno, nada, muchas gracias.